Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 35 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho. Y el día de ayer se me olvidó decirles que hoy iba a comenzar media hora más tarde. Pero bueno, aquí estamos, ya están informados. Pero también vamos a terminar media hora más tarde también el programa, ¿ok? Y bueno, pues para iniciar este bello jueves, ya viernes chiquito, que ya se siente como viernes. El día de ayer una amiga me estaba diciendo que si estábamos trabajando en sábado, y le digo no, los sábados no. Y hasta después me dijo, ay, pensé que era sábado, ¿no? Pero suele suceder, yo creo que a todos nos pasa a veces, de repente las actividades que haces durante la semana, dices, pues esto me suena a como un fin de semana, ¿no? Cuando no. Y pues hoy que sí es viernes chiquito, estamos a jueves, pues también ya se está sintiendo el ambiente. Y bueno, tenemos una temperatura actual de 69 grados Fahrenheit, un cielo soleado. El cielo estará principalmente despejado. La temperatura máxima será de 95 el día de hoy. Tenemos un viento de 3 millas por hora, una visibilidad de 10 millas, una humedad de un 39% y la fase lunar, luna creciente. 13 horas 55 minutos tendremos de luz. Hoy va a atardecer todavía un minuto más temprano. A las 8:29 de la noche ya va a atardecer. Máximas hoy 95, mínimas 68, ¿ok? Para el día de mañana, viernes, esperan máximas de 97, mínimas de 68, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado, se esperan máximas de 98, mínimas de 69, con cielos soleados y despejados, con una mínima probabilidad de un 8% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, todavía va en aumento la temperatura, máximas de 99, mínimas de 71, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo lunes, iniciando la semanita, se esperan máximas de 97, mínimas de 74, con cielos soleados y despejados, con probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Les recuerdo que a partir del próximo martes van a descender un poco las temperaturas, y a partir del martes pues esperan tormentas eléctricas, según nos informa aquí el pronóstico. Y por eso va a haber ese cambio de temperatura, que las máximas estarán abajo de los 90 grados, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Más por ese tonto que te dejó, por ese idiota que te partió en dos pedazos el corazón. Te quise consolar y confesarte que también a mí me dolió, porque tú sabes muy bien que yo estoy de ti enamorado. Perdóname, querido amigo. Yo sé muy bien que estás conmigo, yo sé muy bien que tú me amas, pero no puedes ser correspondido. En el amor no se manda, el corazón no entiende de palabras.

calle mayor para aprender lo que

llevo a tu. Sin mucho vuelto, sin hacerlo. Estamos para hacer dinero, no estamos para caso. Estamos para hacer dinero, no estamos para caso. Quien como tú, quien como tú, quien como tú, me lo llevo a tu. Quien como tú, quien como tú, quien como tú, me lo llevo a tu. Estamos para hacer dinero, no estamos para caso. Estamos para hacer dinero, no estamos para caso. Tú sabes que suena Darien, solo party, radio y video. Llama 0-8-0 y no para el joseo. Un poquito por el preso, papi, yo sé de eso. Todo lo que me tiran son parte de mi progreso. Come on up, no, no te incomodo. Cuando ven el chat de la mansión me la estoy buscando como dos. Cuál es el bicho, dime tú qué da. Ando como Google en la búsqueda. Los números te dicen que no hay nadie que me pise que no paro. Yo no mato porque a Darien no le falla la señal. Number one, one, original road boy, land, land. Michael Jackson, yo Danny Cole. Si el campeón pa' mí es un homie. Otro paro más, ¿qué pasó, bobo? Cuando te la saca chiquita, bobo. Si esto fuera monopolio yo hubiera pasado como 7500 veces, pero go, go, go. Trabajo de noche, duermo de día, pero hasta durmiendo me paga la regalía. Guía como brilla la prenda mía, ya siquiera puedo abrir una joyería. Cuando tiro los billetes para arriba para que yo vea en el club. Si no me lo crees, deja que mi gata te lo diga. Si tú quieres te la llamo, ey, Mercedes Benz. Fumando en la calle y en el top ten, tú pasando el rolo, yo pasando el tren. Mucho hits, bueno, mucho money. Soy Kila como Godzilla, hot encima, caigo encima. Yo soy el tope, soy la cima. Hasta un par de calcaras calientes con mi prima. Soy Kila como Godzilla, hot encima. 6 million ways to die, choose one. Yo soy lo que me creo y me creo el Don Juan. Pa' los que roncan, pa' los que no dan. Pa' los que tiran, pa' los que se van. 6 millones de formas para ser el mejor, bien cómodo. Se va tan tratando de ser mejor que yo, cómodo. Hago money y hago clásicos. Musicólogo, bien camata. Muchos se babean con el palabreo. Me foco en la pista y en el deletreo. Que tú no le metes, que aquí cotorreo. Me peino, te canto a la vez de tuiteo. Tú no eres mi liga, siente la bucheo. La monté en la calle y en los coliseos. Sin ajetreo, así me bandeo, traqueteo. Lo mío sin nebuleo. Como que lo que ve muy rápido, yo lo hago cómodo. Llevo a tu, sin mucho golpe, sin hacer ruido. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso. Bien como tú, me lo llevo a tu. Sin mucho golpe, sin hacer ruido. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' atraso. Yo soy calle, solo música. Yo soy la calle viviente. Caído, me he levantado porque el duro de mí está pendiente. Movimiento para arriba, activo la música. Camino donde se dirige todito, ustedes se deja llevar por puro. Ya me copian todito ronca y abre la boca hasta que de frente me ven. Sé que tú aquí tiembla cuando mi paso se dirige a ustedes. Sé que tienen hambre de pasarme por el lado, pero no puede intimidarme a mí. No, con mi chichipa se muere. Aquí van a hacer el libro de reggaetón. Yo soy la gran parte fucking de la introducción. Versatilidad más estilo que una explosión. Mucho mamar y copiar y robaron mi pasión. Guasón. Tú no estás en nada, tú no pintas nada, conmigo no. ¿Qué tú vas a hacer? Tú no cantas que si no te puedo. Guasón. Está la boca y por la aleta se conoce el tiburón viajero. Con ti copiloto le bajamos el avión. Hay muchos que me roncan y no creen en el perdón. Porque somos los lobos, ready pa' la acción. Ustedes tiran pero no tienen babilla. Y se queda la esquina, la toma de colilla. Y se queda la esquina, la toma de colilla. En el baúl de un auto, tablilla amarilla. Esos son los de Casal, por si no sabía. Valiente o hecho pa' hombre, no afronté. Canto un largo que parece un choque al sol. Me le engancho el caracol y le fundimos el transforme. Le volamos toda la capa como es el Jungle. Bien como tú, me lo llevo a tu. Sin mucho golpe, sin hacerlo. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' caso. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' caso. Bien como tú, bien como tú, bien como tú, me lo llevo a tu. Bien como tú, bien como tú, bien como tú, me lo llevo a tu. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' caso. Estamos pa' hacer dinero, no estamos pa' caso. Yo sé que muchos quisieran que me baje de la cima y que más nunca vuelva a treparme en una tarima. Pero yo estoy por encima, que tan por encima, muy por encima que tú comes que adivina. A todo el que se ponga bruto le aplicamos disciplina, rompiendo trasero en la calle sin vaselina. Y me fascina variedad de mujeres en la piscina. Si estás enferma, tengo tu medicina. Me robo tu el dinero pa' mí cantarle una estafa sin usar gafa. De la Yankee, soy símbolo de la grasa con lo de la NASA. ¿Qué carajo pasa? Estamos pa' atrás, estamos pa' dar bimbazo y cantazo. El primer payaso que corre como rata en la calle, le voy a llorar por los tomas.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 39 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a este segmento de ciencia y tecnología. Y hoy te voy a hablar acerca de los autos eléctricos. Hay un artículo muy interesante que nos habla que los autos eléctricos tendrán baterías de iones de sodio, o lo que es lo mismo, de la sal, ¿no? Y aquí que hay mucha sal en Salt Lake City. Bueno, pues como parte de la revolución que existe en la movilidad eléctrica, se ha estado trabajando continuamente en el aumento de la autonomía y en la disminución del tiempo de recarga de las baterías. Y dentro de las últimas innovaciones se encuentra el desarrollo de baterías de iones de sodio o sal. Y se trata de un sistema que en principio ofrece principios de funcionamiento similares a los de las baterías de iones de litio, universalmente conocidas y utilizadas, aunque con grandes ventajas. Este desarrollo de CALT, una empresa china que suministra sistemas de almacenamiento para BMW, Daimler AG y Volkswagen, tiene características potencialmente competitivas. De hecho, el principal objetivo que se plantean los líderes de CALT es ofrecer una alternativa válida a las baterías de iones de litio, con la ventaja añadida tanto económica como medioambientalmente, y que se deriva del uso de diferentes materiales y que son independientes de los metales preciosos y de las tierras raras. Además, las baterías de iones de sodio que prometen debutar en el 2023 utilizan los mismos módulos que los que se utilizan habitualmente para los sistemas de iones de litio, por lo que pueden utilizarse en las mismas plataformas. Ahorita estoy viendo la batería y se ve padre. Bueno, la imagen es plateada y bueno, es un avance, un gran avance, ¿no? Conjuntamente existen otras peculiaridades que, de cara a la difusión en el mercado, hacen de las nuevas baterías de iones de sodio una tecnología potencialmente competitiva frente a la de los iones de litio. Y si bien tienen una similar duración y fiabilidad, son más económicas de producir, la carga es más rápida. 15 minutos es suficiente para obtener el 80% de la capacidad, imagínense, y un mejor rendimiento a bajas temperaturas. Así que pues deberían de tener un aplauso, ¿no? Todos, bueno, esta compañía china que pues está haciendo algo para ayudar también a no contaminar tanto y pues para ayudar también pues a los autos eléctricos para que se puedan cargar rapidísimo. Y bueno, ya después del aplauso ya otorgado, vámonos a otra información. Y esta es fuera de lo común y pues también es científica, ya que científicos encuentran el origen del meteorito que mató a los dinosaurios y otro podría estar en camino. Los astrónomos creen haber descubierto el origen del asteroide que acabó con los dinosaurios. El asteroide de 6 millas de ancho que golpeó la Tierra hace 66 millones de años y puso fin al reinado de 180 millones de años de los dinosaurios fue la causa de lo que se conoce como eventos de Chicxulub. Aterrizó en lo que hoy es la península de Yucatán, en México, y formó pues ese cráter de Chicxulub, que pues es también turístico. Ustedes lo pueden buscar ahí en la internet para que observen dónde cayó ese meteorito en la península de Yucatán, ¿okay? Y bueno, los científicos habían examinado los restos de la antigua roca a través de las muestras en la Tierra, y dentro de los núcleos de perforación revelaron que los restos procedían de una clase de meteoritos de condrita carbonácea. Suena como Superman, ¿no? ¿Cómo se le llama a la piedra esa? se me fue la... ahorita que me acuerdo les digo, ¿no? Pero es muy parecido al nombre que acabo de mencionar, ¿no? De esta condrita. Bueno, estos meteoritos representan alrededor del 3% de todos los meteoritos que caen en la Tierra, pero su nombre es una especie de denominación errónea, aunque originalmente pues, se suponía que eran ricos en carbono, solo el 2% de su composición pues, es carbono, o sea que es muy poquito cuando pues, pensaban que era todo carbón. Y bueno, suele formar parte de muchos de los asteroides de una milla de ancho que se acercan a la Tierra, pero ninguno de ellos se acerca hoy a los tamaños necesarios para producir un impacto de la misma escala que el de Chicxulub. Y pues para explicar su ausencia, varios grupos anteriores han simulado grandes rupturas de asteroides y cometas en el sistema solar interior, observando oleadas de impactos en la Tierra, con el mayor de ellos produciendo pues el cráter de Chicxulub, fue lo que detalló el doctor William Bock, coautor de un artículo sobre este hallazgo. Y aunque muchos de estos modelos tenían propiedades interesantes, ninguno proporcionaba una coincidencia satisfactoria con lo que se sabe ahora sobre los asteroides y sobre los cometas, y parecía que aún faltaba algo importante. Y lo que descubrieron fue que los restos que escapan del cinturón principal de asteroides, que está situado entre Marte y Júpiter, y en concreto los restos con un diámetro superior a 6 millas, pues estos chocan con la Tierra una vez cada 250 millones de años. Es decir, 10 veces más a menudo de lo que los científicos pensaban. ¡Oh! Imagínense, ¿será que ya estamos en el año 250 millones? Esperemos que no, ¿verdad? Pero bueno, según los científicos, las fuerzas térmicas hacen que esos objetos puedan derivar hacia escotillas de escape dinámicas, donde las patadas gravitatorias de los planetas pueden hacer que se desvíen hacia órbitas más cercanas a la Tierra. Los investigadores utilizaron el superordenador Pleiades de la NASA para supervisar 130.000 modelos de asteroides y seguir su evolución durante cientos de millones de años. Entonces, ya para finalizar, pues esta información dice que la explicación del origen del impacto del Chicxulub encaja perfectamente con lo que ya se sabe, sobre la evolución pues, de los dinosaurios. ¿Cómo ven? Y bueno, pues ahí está esta nota, este artículo. Pues sí, estoy tratando de recordar el nombre y pues mejor aquí voy a teclear en Google. Sí, bueno, es la kriptonita. No, pues sí estaba muy cerca, ¿no? Pero bueno, ahí está esa información. Ahorita en este artículo pues les estaba diciendo que me recordaba a Superman, ¿no? Cuando les dije sobre los meteoritos de condrita carbonácea. Entonces, pues... no sé en qué lo relacioné condrita con kriptonita. Creo que suena un poco, ¿no? No tanto como me imaginé, pero pues algo por el estilo. Y bueno, con esto nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos rápidamente con el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahorita te voy a decir de un beneficio muy grande del jengibre para las personas que sufren de presión arterial. Por lo general, cuando hablo del segmento de Conociendo tu Meta, pues a veces les hablo sobre ciertos alimentos que le pueden mejorar. ¿Por qué? Porque yo creo que el metabolismo con lo que más se nos afecta es cuando descontrolamos nuestra presión arterial, cuando descontrolamos nuestros niveles de glucosa, cuando nosotros descontrolamos pues los niveles de colesterol malo, ¿verdad? Entonces... por eso siempre les traigo este tipo de notas, que son las enfermedades más presentes en nosotros los humanos, ¿no? La presión arterial, colesterol, y pues el nivel elevado de glucosa en la sangre. Y bueno, ahorita en el segmento les voy a hablar de

8 de la mañana con 54 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en ese segmento hoy te voy a hablar sobre el jengibre y cómo pues tiene beneficios para las personas que sufren de presión arterial. Así que vamos a comenzar ya con el segmento, vamos a entrar a la clasecita del día de hoy. Y bueno, para empezar a decirte ahorita los beneficios, pues vamos a empezar hablando un poquito sobre la hipertensión, ¿no? Que es una de las principales causas de muerte prematura en el mundo. Así que no hay que tomarlo a la ligera. Si ustedes, no sé, tuvieron un chequeo médico o les checaron la presión en alguna parte donde fueron, en su trabajo, a veces pues hacen chequeos, ¿no? Cuando vas a misa, no sé. Hay momentos en que se presenta esa oportunidad y dicen, bueno, estamos checando aquí gratis la presión, el azúcar, la sangre, bueno, la glucosa, y pues te dijeron, oye, la traes un poco alta, ¿no? Entonces, es ahí, justo en el momento en el que uno dice, ah, bueno, tendré que hacer algunos cambios, tendré que estarme monitoreando para ver si fue, pues, nada más en esa ocasión o si realmente estoy sufriendo de presión arterial. Porque hay mucha gente que tiene presión arterial elevada y realmente pues no muestra algún síntoma. De hecho, le llaman la muerte silenciosa, porque puede haber personas que traen la presión muy elevada y no tienen ningún síntoma hasta que ya ocurre, ¿no? Pues algún tipo de impacto, o ya pues que le llaman pues una desgracia, ¿no? Entonces, afortunadamente, si tú fuiste diagnosticado con hipertensión, pues esta se puede controlar y también es una afección prevenible, o sea que se puede prevenir si tus padres por genética, ¿no? Sufren de presión arterial elevada, pues también puedes ir haciendo algunos cambios tú para revertir o para que no te vaya a pasar a ti. Y bueno, en ello consiste que tú tengas una correcta alimentación, que pues incluyas alimentos que sean beneficiosos, y uno de esos alimentos es el jengibre. El jengibre, pues mucha gente lo consume en tés, otros consumen al momento de preparar sus alimentos, le ponen como condimento, ya ven que lo venden en polvo o lo venden fresco y también lo rayas y le da saborcito a la comida, o lo puedes utilizar en tus jugos, en tus smoothies. Hay muchas maneras de cómo tú puedes integrar el jengibre en tus alimentos. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos o las arterias. Puede medirse en milímetros de mercurio, por eso cuando te la miden la presión dice mmHg, que son los milímetros de mercurio. Y teniendo en cuenta la actividad del corazón, que se exprese mediante dos cifras, cuando tú te mides la presión te dan el valor más elevado y el valor menor. El primero, o el valor de arriba, que aparece cuando tú te tomas la presión, corresponde a la presión sistólica. Y este, pues lo que te está dando a conocer es la cantidad de presión dentro de las arterias cuando el corazón se contrae. Dentro de las arterias se contrae ahí esa presión y ese es el valor que te va a dar cuando te toman pues la lectura, ¿no? De tu presión arterial. Y el valor menor, que es el valor de abajo, porque siempre te dicen, por ejemplo, 120 sobre 80, ¿no? No te dicen 80 sobre 120. El número de arriba es el más elevado. Y el número de abajo, que es el segundo o el de abajo, indica la presión diastólica. La primera es sistólica y la de abajo es diastólica. Y esta refleja la presión dentro de las arterias durante la fase de reposo entre latidos. La de arriba refleja la cantidad de presión dentro de las arterias, pero cuando el corazón se contrae. Y acá es cuando el corazón, es cuando descansa, ¿no? Es la fase de reposo entre un latido y el otro. Entonces se consideran niveles normales cuando la presión sistólica está por debajo de los 130. La presión normal, por eso siempre te dicen 120 sobre 80, ¿no? Pero si ya está sobre 130, te dicen entre 132, 135, y la presión diastólica está por debajo de los 80, entonces es ahí cuando se encuentra normal, ¿no? Debajo de 130 y debajo de 80. Ya arriba de 80 y arriba de 130 ya se podría considerar que hay hipertensión, ¿no? En los dos. Puede ser que tenga 120 sobre 85, sobre 88 y pues se considera también normal. O sea, si no, pueden ustedes siempre checar en la internet, en alguna página médica, o cuando tú pones ahí cuáles son los niveles normales, siempre te mandan a una página médica y ahí te explican, ¿no? De cómo es, si tú la traes por arriba o la traes abajo o la traes normal, ¿no? Entonces, la hipertensión ocurre cuando los números, tanto el de la sistólica y la diastólica, pues están elevados. Elevado de 130 y elevado de 80. Y es ahí cuando ya puede provocar pues graves daños cardíacos, como el endurecimiento arterial y reducción del flujo de la sangre y del oxígeno al corazón, y esto puede causar accidentes cerebrovasculares, puede causar dolor torácico, puede causar infarto de miocardio, puede causar insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Y a pesar de su incidencia, se estima que alrededor de 1.130 millones de personas en el mundo tienen hipertensión. O sea que es un número muy elevado, ¿no? Y es una afección prevenible. Se puede controlar la presión arterial. ¿Cómo? Una de ellas también es reduciendo la ingesta de sal. O sea, la sal, mucha gente le tiene mucho miedo, al igual que el potasio. Pero cuando tú tienes la cantidad necesaria en tu cuerpo de potasio y magnesio, pues se encargan ellos prácticamente de sacarte la sal que esté de más en tu cuerpo, el ácido úrico. Entonces ahí no habría ningún problema. Ahora, que hay gente también que está enfermo pues del corazón, o ha tenido una cirugía, o está enfermo de la presión arterial, pues muchos tienen miedo al potasio, no lo consumen. Pero se ha comprobado que en dosis pequeñas no te hace daño, al contrario, te favorece, ¿no? Pero igual no me hagan caso a mí, consúltelo con su médico antes de tomar el potasio. De hecho, es muy difícil encontrar el potasio sin venta de receta médica. Y cuando encuentras el potasio, lo encuentras en niveles muy bajos, que sabe que no te puede causar ningún daño, ¿no? Entonces, una es reduciendo la ingesta de sal, otra es consumiendo alimentos con propiedades vasodilatadoras, especialmente frutas y vegetales, aceite de oliva, ajo, arándanos, bananas, manzanas, sandías o tomates, entre otros, haciendo ejercicio regularmente, evitando o limitando el consumo de alcohol, tabaco y alimentos ricos en grasas saturadas, manteniendo periodos y horarios de sueños regulares, controlando el estrés y usando bajo supervisión y recomendación médica ciertos medicamentos como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y bloqueadores de los canales de calcio. Entonces, ahora sí, te digo que el jengibre y la presión arterial pues están relacionados, porque el jengibre se ha utilizado desde hace milenios, tanto con fines gastronómicos como medicinales, y entre sus principales beneficios se encuentra prevenir la hipertensión. En el 2019, un grupo de expertos publicaron un trabajo en Phytotherapy Research, en el que concluyeron que la suplementación de jengibre tiene efectos favorables sobre la presión arterial. Los autores dieron con esos hallazgos tras analizar 6 ensayos clínicos que contenían la información de 345 participantes, y otro también lo publicaron en Nutrition, que también realizaron cuestionarios a más de 4.600 participantes de 18 a 77 años, que el jengibre tiene una potencial propiedad preventiva contra algunas enfermedades crónicas, especialmente la hipertensión y las enfermedades del corazón. Así que agregar el jengibre a su alimentación, lo puedes consumir ya sea rallado, cortado en finas rodajas para agregar a preparaciones como por ejemplo la carne, al pescado, al pollito, ¿no? Y también se puede utilizar para saborizar aceites o ensaladas, como una vinagreta de jengibre, ¿no? Hay bebidas de jengibre también, hay probióticos, que como los kombuchas, que lo hacen con jengibre también. Entonces, hay muchas maneras. Ahí lo puedes tomar también en polvo. Lo puedes agregar a tu café, no sé. Hay muchas maneras de cómo lo puedes tú ingerir. Así que, pues, te va a ayudar a las personas que tienen colesterol elevado, ayuda para las mujeres que sufren de cólicos menstruales, cuando tienes dolores articulares o dolor de los huesos o muscular, también te ayudas, ya sea si lo tomas en té o lo agregas en tus jugos o en tus smoothies o en tus ensaladas o en donde tú estás cocinando, ¿no? También te ayuda para el estreñimiento, para las personas que sufren de flatulencias, infecciones bacterianas y fúngicas, molestias digestivas y resfriados. De hecho, también venden pastillas de jengibre, que lo que hacen es poner a deshidratar el jengibre, después lo muelen, lo hace polvo y te lo tomas como una pastillita, ¿no? Entonces, tiene muchos efectos positivos sobre la presión arterial. Pero también se recomienda, ¿no? Hay precauciones, limitar su consumo para controlar la hipertensión si ya están tomando medicamentos para la presión sanguínea como Adalat, Procardia, Plendil o Norvax. Si están tomando estas medicinas ustedes ya porque se lo recetó su médico para la hipertensión, entonces limiten la cantidad de jengibre. Pregúntenle a su médico antes de tomar, ¿no? Porque si tú combinas el jengibre como con esta medicina que te mencioné, el Adalat, el Procardia, Plendil o Norvasac, pues te puede provocar una peligrosa caída de la presión arterial. ¿Por qué? Porque ya estás tomando medicina para que te la baje. Si tomas el jengibre, pues se te va más para abajo, ¿no? Entonces, te puedes desmayar, puedes sentirte fatigado, puedes sentir mareos, náuseas o visión borrosa, ¿no? Y esta advertencia también se extiende a su uso con otros medicamentos como inmunosupresores como el Nioral o Sandimmune para la diabetes como Amaril, Diabeta, Actos, Avandia o Glinace o anticoagulantes como Plavix, Coumadin, Voltaren o Motrin. Tampoco se aconseja combinarlo con otras hierbas o suplementos que utilizan para controlar esas afecciones como el alhoba o el fenogreco, el ajo, angélica, clavo de olor, el ginkgo biloba, el ginseng panax y siberiano, salvia o uña de gato, entre otros. Entonces no hagas toda esta mezcla, o es uno o el otro, ¿no? Entonces no hay suficiente evidencia científica, ¿no? Para que digas, oh, ya, esto es lo único que tengo que tomar, ¿no? Pero pues sí, ayuda en los estudios que se han hecho, así que pues nunca pierdan la esperanza y a comer más saludable y van a ver que sus niveles se normalizan como si nada, ¿no? Cuando tú mejoras tus hábitos alimenticios, cuando tú ya empiezas a conocer a tu metabolismo, te das cuenta qué alimentos te están haciendo daño, pues todo se normaliza en tu cuerpo, ¿no? Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y vámonos con el tema del día, con el segmento de Encuentros Existenciales. Vámonos y ya volvemos. We'll be right back.

9 de la mañana con 44 minutos. Ya regresamos. Y hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, viernes chiquito. Los espero el día de mañana. Probablemente también va a estar el programa a las 7:30. Estoy teniendo algo que hacer más tempranito. Entonces, o si comienzo el programa a las 7, pues no voy a estar mucho aquí en la computadora, me tengo que estar saliendo, entonces prefiero estar aquí y pues ahora empezar un poquito más tarde, ¿no? Entonces, si no empiezo a las 7, ya saben, 7:30 voy a empezar el día de mañana, igual que hoy, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y también los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Hoy a las 7 de la noche o 7 de la tarde en algunas partes. Para que pues no se lo pierdan en vivo, ¿no? Y las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit el día de ayer, no se lo pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, seguido de la repetición de este programa que estará a las 12 del mediodía, en 3 horitas más y hora de las montañas. Le digo horas de las montañas para que sepan qué hora estamos. Ustedes pueden teclear en Google si me escuchan de otros países y la hora difiere. Pues pueden checar ahí qué hora es ahorita donde ustedes viven, compararlo con la hora de las montañas, ¿ok? Es muy fácil. Ponen ahí en Google, hora de las montañas ahorita, y les va a aparecer qué hora es, y ustedes toman la diferencia, ¿no? De lo que ustedes tengan ahorita. Tal vez donde están ustedes son las 8:46, tal vez sean las 10, tal vez sean las 12:46, no sé. O tal vez sea otro día. Pero bueno, ahora sí yo me despido y los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ah, y también me estaban preguntando que si ya no estaba el programa de coaching empresarial con Irma. No, desafortunadamente ya no. Irma pues ya tiene otros trabajos. Afortunadamente, ¿verdad? Entonces, pues no se encajan los horarios, pero ahí están las grabaciones para la gente que pues quiere escuchar más acerca de coaching empresarial. Ya muy pronto se los voy a poner ahí en la página de la radio para que puedan seguir. Y pues si puede ella también algún día volver a la radio, pues ella sabe que aquí está disponible, o tal vez a través de alguna llamada, ¿verdad? Telefónica, qué sé yo. A ver cómo pasan los tiempos en ese sentido. Y bueno, ahora sí, pues ahí está aclarado ese punto. Ya muy pronto iban a poder tener pues las sesiones, los programas que ella realizó, que se le agradece mucho, ¿verdad? Y también para la gente que necesita pues de ayuda profesional de Irma. No importa dónde te encuentres, no importa si eres un emprendedor o si estás trabajando para una empresa y necesitas ayuda, tú puedes contactar en el lugar donde tú te encuentres. Ella te puede contactar a través ya sea de WhatsApp, a través de Facebook, a través de Messenger, a través de una llamada, mensajes de texto. Y lo que tienes que hacer es llamar al 385-307-9287, 385-307-9287. Ese es el número de Irma. Si tú necesitas servicios de coaching empresarial. Y bueno, ahora sí me despido. Su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.